Clayton Sengel, encargado de negocios de la República Federativa de Brasil en Corea, ofreció un banquete en el club para el cuerpo diplomático de Dongan de Pyongyang el día 7 con motivo del aniversario 194 de la independencia de su país. En el acto fueron invitados funcionarios del sector, delegados diplomáticos de varios países y miembros de representaciones de organizaciones internacionales. Y participaron los miembros de la Embajada de la República Federativa de Brasil.